el amor de mi vida, mi causa perdida. No quiero entender. Devuélveme el corazón. Quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esta canción que aquí con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, ¿qué pasa? Sé que tu mirada se fue. Nos estamos yendo, la mirada, todo, nos está yendo todo. Tenemos info para los roqueperenses, porque acaban de informar que la delegación que viene de los Juegos VEA 2017 estaría llegando aproximadamente 12:30 a 1, así que ahí está, la delegación de Roque está volviendo a la ciudad. Más o menos, debe estar, si vuelve 12:30, más o menos deben estar pasando por acá los chicos. Seguramente a esta altura del viaje, o ya seguro están dentro del área de cobertura de la radio. Así que les mandamos un saludo a la delegación de Roque Pérez, que está volviendo de Mar del Plata. Le mandamos un saludo enorme. ¡Nos vamos! A más info, nos tenemos que despedir. Claro. Devuélveme el corazón. Ese, tengo uno, me la tenés que devolver porque tengo uno solo. ¿Qué hago si no? Nos vamos, dale. Nos entregamos, como vos, ya al mediodía. Ya estamos recibiendo la tarde. No hemos comido todavía, pero ya es 12:07. Empezamos a repasar los ganadores de esta mañana. Regalo de tu chef, que no es máster. Esta mañana nos escribió a las 9:28. Lucía de Saladillo, que escucha la 106 y participando precisamente mientras escribía, nos mandó un mensajito, participó del sorteo y se lleva el regalo de tu chef, que no es máster. Gracias por compartir este fitness con nosotros. Y el regalo de Matafuegos Unimac, claro, ahí se lo lleva a quién. Pedrito, que nos escribió desde General Alvear, 9:18. Bueno, muchas gracias, Ahí están los dos ganadores de los sorteos de esta mañana. Nosotros nos vamos a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelli. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio. Te presenta las farmacias de turno para este jueves 5 de octubre. En Saladillo, Fullerate, 25 de mayo, Fernández. En Roque Pérez, Argentina. Y en Alvear, Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. La temperatura 20 grados, en este momento la humedad 39%, la presión 1002.4 milibares, hay viento del sudeste a 11 kilómetros por hora. Vamos a los principales títulos, en este caso ámbito regional. Confirmaron desde el 25 de mayo que la fiesta del inmigrante y la argentinidad comienza mañana en Plaza Mitre. La inauguración será el sábado 7 a las 18:30. Contingente de turistas visita Saladillo, Cazón y Toledo. En esta oportunidad recorren Cazón en el marco de la Expo con la visita guiada al vivero municipal Eduardo Holmberg. Hospedan en Saladillo y el domingo van a Álvarez de Toledo con un almuerzo y un recorrido por la localidad. Vamos al ámbito nacional. Patricia Bullrich confió que se va a saber lo que pasó con Santiago Maldonado. Se está trabajando con mucha seriedad, dijo la ministra. Rajoy exige a Cataluña que suprima su proyecto de independencia para evitar males mayores. Tras 6 meses de navegación por el mundo, regresa la fragata Libertad. La Colombia de Pekerman recibe a Paraguay en un partido crucial. Se verá 20:30 por TIC Sports. El británico Kazuo Ishiguro ganó el Premio Nobel de Literatura 2017. Panamá y Suiza enviaron informes sobre 23 sociedades y cuentas ligadas a Lázaro Báez en 2 bancos. La ANMAT prohibió el uso de un shampoo para chicos. Es la disposición 101-77. Se llama Plusbel Kids Shampoo Energía y Frescura Ananá Skater. Reitero entonces, prohibieron el uso del Plusbel Kids Shampoo Energía y Frescura Ananá Skater. Es el lote 29-10-16 con vencimiento en octubre del año que viene. No hay lugar para los violentos, dijo el interventor de la UOCRA en La Plata. El interventor de la seccional La Plata de UOCRA, Carlos Vergara, advirtió que ya no hay más lugar para los violentos en esa filial del sindicato que manejaba el detenido Juan Pablo Pata Medina, a la que encontró tan destrozada que deberán trasladarla a otro lugar de la capital bonaerense. El juez Geral visitó la comunidad mapuche y recabó nuevos testimonios. Estamos hablando del caso Maldonado. Se entrevistó con integrantes de la resistencia Cuyamén y recogió testimonios. La justicia española suspendió el pleno del Parlamento catalán ante una posible secesión. El Tribunal Constitucional suspendió con una medida cautelar el pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes para declarar la independencia de la región tras el referéndum secesionista del domingo pasado. La Cuenca del Salado es una obra de $1.000 millones para 1.300.000 hectáreas. Precisamente Macri va a viajar al interior de la provincia mañana para poner en marcha el cuarto tramo del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado, que promete atenuar el impacto de las inundaciones recién en el 2020. Nos vamos a el mercado de cambios. En la Argentina, el dólar, más precisamente en el Banco Nación, está cotizando con una variación con respecto al mes pasado del 0,5%. En este momento, para la compra, el dólar 17,15, para la venta 17,55. Con respecto al 5 de octubre del 2017, el dólar subió un 14,33%. El blue, en este caso, se cae a un 17,76 para la compra y 17,81 para la venta. El dólar blue se apreció menos que el dólar oficial desde el 5 de octubre del 2016 a hoy. La variación fue del 14,27% contra un 14,33% del dólar oficial. Esperamos para hoy una máxima de 22 grados, soleado, mínima de 9 con viento del oeste-sudoeste, a ráfagas que llegarán hasta los 13 kilómetros por hora. Para mañana esperamos una máxima de 20 grados, un día principalmente soleado. Un poquito de viento del sudoeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Para el sábado, máxima de 21 grados. Cantidad de nubes en aumento para el próximo sábado y un poquito de viento del noreste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 21 grados con sensación térmica que puede estar en los 23, con una noche que tendrá una mínima de 10 grados y por la noche del domingo 50% de probabilidad de precipitaciones. En este momento la temperatura es de 20 grados, la humedad 39%, la presión baja pero estable, 1.002.3 milibares, la sensación térmica de 19 grados y viento del sudeste a 10 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 20 grados. Pásala lindo, una tarde espectacular para escuchar Top Hits hoy con la conducción de Nati Ferladino. Allí donde estés, claro, te vamos a estar acompañando con el aire de la radio, con el aire de la 106. Pásala lindo, nos reencontramos mañana viernes para abrirle las puertas del fin de semana en par a este próximo fin de que viene. Que este que viene no es fin de largo, es el otro. Pásala lindo, te espero mañana a las 9. Chau. Thank you.